Buen día, ¿cómo anda usted? Hola, Carlito, ¿cómo te va? Un gusto estar con ustedes. Y ahí también estoy extrañando a la otra gente. No sé si estará por ahí, ¿eh? Sí, señor, sí, señor. ¿No está Martito por ahí? Están justamente todos los chicos. Sí, señor, estamos. Mira, sí, a las 10 vamos a hacer una conferencia de prensa, diversas organizaciones sociales y políticas. En función fundamentalmente de, perdón, y está también la gente del diario El Independiente, de la cooperativa. Sí. También va a estar presente. El tema fundamental es el apoyo a la decisión gubernamental de declarar de interés público el tema de la provisión y el servicio de papel a los diversos medios gráficos del país, porque digamos se produce una situación monopólica que realmente nos deja sin posibilidades a muchísimos argentinos de acceder a la noticia gráfica por el manejo que ha hecho históricamente quienes han tenido a papel prensa durante todos estos años. Por supuesto, nuestro repudio a todo lo que ha significado el traspaso a estos grupos, a lo que ha sido Clarín, La Razón y La Nación, con lo que significó todo este proceso de delitos de lesa humanidad que se cometieron para poder obtener el otro paquete accionario, digamos, que ellos no tenían en ese momento. Así que bueno, nosotros nos vamos a estar juntando. Nosotros hablamos fundamentalmente de una declaración de neto corte político, en el sentido de nuestro apoyo a estas cuestiones que están pasando en el país, que hacía muchos años que no las veíamos. Claro. Estas grandes decisiones que toma Cristina, nuestra presidenta Cristina, nosotros sabemos que hay muchísimos problemas, hay muchísimos errores, cosas que uno por ahí no comparte, pero sí, esta decisión, esta iniciativa política que está teniendo la presidenta en favor de los argentinos, no la podemos soslayar, no la Miguel, podemos dejar de lado. Vos sabés que es importante lo que vos estás afirmando, ¿no? Porque lejos de por ahí asumir posiciones, en este caso La Nación o Clarín, ¿no? Comienzan a instalar un clima de zozobra, de desconcierto, de poner a esta situación y de llevar también a la sociedad a una situación de mentira verdad, justamente lo que se hace y lo que ha hecho el gobierno nacional a través de nuestra presidenta es justamente ir en busca de la verdad, ¿no? Comenzar a decir la verdad. Es como dice el dicho, ¿no? La verdad no ofende, pero sí duele. Y me parece que está generando heridas, está generando dolor en una situación que de a poco se va desmembrando, se va cayendo y me parece cada vez más insostenible por parte de estos grupos monopólicos. Sí, el tema, ¿sabes cuál es, Carlos? Es que se está poniendo en el centro de la escena el derecho a la información, el derecho a la comunicación en nuestro país. Y eso a los grandes grupos monopólicos les jode, los saca de quicio. ¿Por qué? Porque ellos históricamente nos han direccionado la opinión, nos han direccionado la información y han dicho lo que ellos han querido. Y en la Argentina se está dando un debate por una cuestión fundamental que hace el todos los días nuestro, que es el tema de la información. Claro. Entonces, este grupo, claro, por supuesto, se están tocando grandes intereses. ¿Por qué? Porque acá hay, digamos, todo un manejo monopólico de eso, pero también, hay otros negocios que a este grupo los dejan mal parados, y no es ir en contra de las desinversiones ni nada que se le parezca, como decían con la ley de medios. Es una verdad, o sea, la posibilidad de que cualquier organización, cooperativa, mutual, tenga la posibilidad de acceder realmente a un insumo fundamental para la información como es el papel. Uh-huh. Miguel. Ellos lo venden al precio que quieren y a quienes quieren. Claro, y eso es lo que justamente, por ejemplo, diarios como los de La Rioja y que lo ha denunciado también el Independiente, les genera muchos perjuicios a la hora de comenzar a trabajar. Ese es el trabajo. Sí. Yo no quiero meterme mucho en los temas técnicos porque, digamos, no es mi especialidad, pero sí, en las cuestiones, o sea, yo soy un militante político, sí, en la cuestión política, y decir que esto ha sido una decisión política fundamental en este, que se ha dado durante estos años. Entonces, o sea, nosotros partimos desde ahí, ¿no? Y nuestro apoyo a esta decisión gubernamental, que, digamos, va a traer mucho más beneficio para... pensando en toda la Argentina, en toda la población argentina y en el derecho a la comunicación. Bueno, hoy 10 de la mañana en esta conferencia de prensa, ¿no? Bueno, muchas gracias. Exactamente, Carlos. Exactamente, en esta conferencia de prensa se van a estar planteando todos estos temas, sí, Miguel. Sí, todos estos temas. Sí. Perfecto. Bueno, Miguel, te agradecemos mucho, ¿no? Esta comunicación con Radio Nacional. Muchas gracias. Bueno, y un saludo a toda la gente por ahí, a Gabriel, a vos, por supuesto, y a todos los chicos de ahí del de Radio Nacional, ¿eh? Muchas gracias. Un abrazo. Gracias.